بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Juro por el cielo y por el visitante nocturno. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ¿Y sabes qué es el visitante nocturno? النَّجْمُ الثَّاقِبُ Es la estrella de luz penetrante. إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ No hay ser humano que no tenga un ángel guardián que registre sus acciones. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ Que el hombre descendiente de Adán repare en el origen de su creación. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ Fue creado a partir de un líquido eyaculado. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ procedente de entre la columna vertebral y las costillas. Innahu ala raj'ihi laqadir. Y Allah tiene poder para devolverle la vida. Yawma tubla as-sarair. El día en que se revelen todos los secretos. El día de la resurrección. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ Entonces, el hombre no podrá salvarse a sí mismo, ni tendrá a nadie que lo socorra. Juro por el cielo que retorna. Y por la tierra que se abre para que broten las plantas. Que el Corán es la palabra decisiva que distingue entre la verdad y la falsedad. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ Y no es una banalidad. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا Quienes rechazan la verdad, traman un plan contra el profeta y el Corán. وَأَكِيدُ كَيْدًا Mas yo también preparo un plan para defender la verdad. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا Sé paciente, oh Muhammad, y concédeles un tiempo, que ya verás el castigo que recibirán.